Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy 28 de enero conmemoramos por todo lo alto los 162 años del natalicio de José Martí, ilustre prócer cubano que revivió las causas independentistas de Sudamérica. Con esta información damos la bienvenida a una presente emisión de Cultura al Día. De inmediato les decimos que en el control técnico se encuentra el señor Luis Arroyo y pasamos a revisar nuestros titulares. Titulares. Primer mandatario nacional Nicolás Maduro denuncia sabotaje de empresarios para contribuir con la guerra económica. Diputados revolucionarios repudian campaña sucia de la derecha internacional contra Diosdado Cabello. Comienza cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC. Cultura. Este jueves se inicia el Foro Permanente de Pensamiento y Acción. Octava Feria Cultural Libertaria se efectuará hasta este viernes en el Casco Central. Encuentro del Sistema Sonoro Venezuela será este sábado en el Museo de Bellas Artes. Regionales. En Zulia, abren proceso de inducción y preinscripción al Diplomado en Línea Cine en el Aula. Internacionales. Estrenan film El Camarón Encantado para homenajear al líder cubano José Martí. Entrevista con... En nuestra sección de entrevista nos acompañará en el estudio el realizador, guionista y productor venezolano Carlos Caridad Montero, a propósito del estreno de su ópera prima Tres Bellezas. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela denunció este martes el sabotaje por parte de un grupo de empresarios quienes insisten en fomentar la guerra económica contra el pueblo venezolano. Ustedes son la vanguardia moral de la nueva Venezuela que ha nacido, que está naciendo y que todos los días lucha por resistir. La nueva Venezuela de la honestidad, del trabajo, de la cultura, de la entrega, de la solidaridad, de darlo todo a cambio de algo que vale más que toda la riqueza. Darlo todo a cambio de la felicidad de la patria, de la estabilidad de la patria. Durante la actividad de este martes, el presidente Maduro explicó que el Estado Mayor pondrá en marcha un plan piloto en Caracas y en Miranda para luego ponerlo en funcionamiento en el resto del país, de acuerdo a las características de cada estado. Igualmente advirtió a los sectores desestabilizadores que el pueblo revolucionario responderá de manera cívica, pero contundente, para superar la guerra económica y defender toda la economía del país. La bancada revolucionaria de la Asamblea Nacional repudió este martes la campaña de injuria y difamación contra el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, que emprende la derecha internacional en alianza con empresas de comunicación como el diario ABC de España. El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño, expresó su repudio ante este ataque y sus palabras de solidaridad con Diosdado Cabello. De que estas acciones traten de degradar la unidad monolítica que reina en el movimiento revolucionario para satanizar, estigmatizar y criminalizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Lejos de ello, lo que hace es cohesionarnos y cumplir, como lo dice nuestro himno del PSU, somos millones una sola vez. Y todos unidos asumiremos la defensa en descargo de la dignidad de nuestro pueblo. Carreño también señaló que, junto con la guerra económica, esta campaña sucia es una táctica premeditada para intentar desestabilizar al país a través de las corporaciones mediáticas. Más temprano, el diputado Cabello se pronunció al respecto en su cuenta en la red social Twitter, @decabellor, y agradeció al pueblo venezolano su apoyo ante esta arremetida en su contra. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este miércoles comienza la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Costa Rica, con una agenda dirigida a profundizar la integración y la lucha contra la pobreza. El encuentro reunirá a la mayoría de los presidentes de este bloque regional, integrado por 33 países, excepto los presidentes de Paraguay, Horacio Cartes, de México, Enrique Peña Nieto, y de Perú, Ollanta Humala, que estarán representados por sus respectivos cancilleres. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que el gobierno venezolano presentará ante la CELAC propuestas en materia de infraestructura y telecomunicaciones para avanzar en la consolidación del bloque y en la unión de las naciones de la región. Cultura. A partir de este jueves y hasta el próximo sábado, los creadores y el pueblo debatirán sobre la guerra económica y la contraofensiva productiva durante el Foro Permanente Pensamiento y Acción, actividad impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que se instalará en el Teatro Bolívar de Caracas. El foro, que se iniciará a las 5 de la tarde, tendrá como objetivo integrar a la comunidad creadora en la discusión por la creación de una nueva economía productiva, como respuesta a la guerra económica que la extrema derecha nacional e internacional ha emprendido en contra del país y la revolución bolivariana, además también de la paz. Este encuentro, que es de entrada gratuita, contará el día inaugural con las ponencias del vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, del escritor Luis Brito García y el sociólogo Luis Salas, además también Johanna Ortiz. El viernes intervendrán el historiador Vladimir Acosta, Franco Bielma, María Gabriela Durán y Yurvin Aguilar, mientras que el día de cierre se contará con la presencia de Mario Lao Sosa, Daniela González López y Duluain Virgaray. Son las 12:08 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Hasta este viernes 30 de enero estará abierta al público la octava Feria Cultural Literaria en el Café con Letras, ubicado en el casco central de Caracas, donde artesanos y diseñadores, además de ofrecer sus creaciones, están dictando talleres, conversatorios e incluso se presentarán conciertos. Francisco Canto, coordinador del espacio cultural, destacó que todos los venezolanos y venezolanas podrán disfrutar de más de 10 actividades completamente gratis. La programación es una programación en caliente, muy basada en la espontaneidad de la propuesta. Entonces acá se trabaja desde conciertos, poesía, se hacen exposiciones plásticas, ya vamos por la 10ª exposición plástica, se hacen conversatorios de política, de actualidad, de problemas de la burocracia, problemas del paramilitarismo, todo este tipo de cosas se hacen acá. Y se consolida es con la participación de las personas que asisten a él. Quiero hacer esa invitación, que Café con Letras está abierto todos los días. En la feria se encuentra un colectivo que agrupa a los pueblos indígenas Jibi, Yecuana, Piapoco y Piaroa, que mostrarán sus creaciones hechas en Moriche, Pionía, entre otros, y exhibe desde muñecas tejidas hasta totumas bien trabajadas. Asimismo, está presente el colectivo Fórmula, liderado por el diseñador y director de la banda Récipe Morao, Juan Carlos Sánchez, quien muestra sus franelas estampadas con motivos relacionados con la cultura, rockeros, cine y pintura, Para este viernes la feria tiene entre su programación contemplado el taller de recetas de teatro a cargo de Beatriz Alfonso a las 3 de la tarde, en la que habrá degustación de comida, arte escénico y luego la agrupación de reggae ska Flor de Jamaica ofrecerá un concierto. Para este sábado 31 se realizará el primer encuentro del Sistema Sonoro Venezuela en los espacios abiertos del Museo de Bellas Artes en Caracas, actividad que convocará a músicos, disjockeys y productores musicales del Distrito Capital y los estados Miranda, Aragua, Vargas y Carabobo. La actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se propone incorporar a músicos y creadores en un debate plural sobre las necesidades de este colectivo y con ello avanzar en la creación de políticas de trabajo entre la comunidad creadora y la cartera cultural. El encuentro está previsto para iniciar a la 1 de la tarde y la entrada es libre. Internacionales. Este miércoles será estrenado en Cuba el filme de animación El Camarón Encantado, con lo que se homenajeará al líder de la independencia del país caribeño, José Martí, durante la conmemoración del 162 aniversario de su natalicio. La idea original del montaje cinematográfico surgió en los estudios de animación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, en la extensión de Holguín, a unos 800 kilómetros al este de La Habana. Adrián López, guionista y director del film, explicó que esta es una versión del cuento de magia del francés La Bouche y tiene como eje central la figura del guayabero, Faustino Ramas Osorio, un juglar autóctono de la también conocida ciudad de los parques. El camarón no habla sino que canta con los tumbados de Faustino. Además, se sumaron los aportes de Orestes Saavedra, director de la Orquesta Sinfónica de Holguín, quien tuvo a su cargo la composición de los tumbaos, mientras que Ernesto Galván escribió las cuartetas. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos el honor de tener acá en cabina al productor, guionista, bueno, casi que usted hace de todo, ¿no? Exacto. Cuarto Ate, novio de la madrina, Carlos Caridad Montero, quien nos dará detalles de su filme venezolano Tres Bellezas. ¿Es tu ópera prima, Carlos? Sí, es mi ópera prima, aunque tengo varios cortometrajes, documentales. Pero en cuanto a largo, este es el más largo. Oye, vale, enhorabuena. Ya se conoce de la película. Sí. Además que también por estas fechas es como que está muy en boga porque hablas de la belleza. De los formatos de belleza, de los conceptos de belleza. Sí. ¿Cómo llegaste a esa musa? Fíjate que yo daba clases en una universidad, daba clases de documental. Y un día le pedí a los alumnos, comenzando la clase, el curso regular, le pedí que por favor se dividieran en varios grupos y escogieran un tema para su trabajo final de clases. ¿Eso fue en dónde? Eso fue en la Universidad Católica. Ya. Y ¿en de qué cátedra das? Documentales. Ah, documentales okay. En esa época, ya no estoy dando. Okay. Y de los 7 grupos, 5 escogieron temas que tenían que ver con la apariencia física. Ahí vi que había una preocupación, algún nervio de la sociedad venezolana, porque ellos lo miraban desde el punto de vista de la preocupación o de la presión que sentían. De la presión social. Exactamente. Ah, ¿qué tal? Entonces empecé a investigar en los concursos de belleza y fui encontrando, bueno, todo el material que finalmente terminó en Tres Bellezas. Oye, así fue que te... Pues yo acabo de hacerte la pregunta, ¿cómo llegaste a la musa? ¿Cómo era, es al revés, ¿cómo te llegó a ti? Sí. Pero bueno, la buscaste, ¿no? Sí, también. Sí, sí. Uno a veces tiene que estar pendiente de qué cosas están preocupándole a la gente para trabajarlas. ¿Qué detalle? Porque quizás para las personas era como que fácil pensar que, bueno, en un país como Venezuela, donde hay tantas mises y como el tema de esto, de los certámenes, porque también no solamente hablas de la belleza, sino de los certámenes. Sí. Que no necesariamente están intrínsecamente ligados, ¿no? Sí. Mira, yo empecé a investigar y me di cuenta que la preocupación venía por la cantidad de concursos de belleza que se hacen en Venezuela. Y ¿Tienes cifras de eso, ¿no? Sí, sí, sí. En el 2011 se llegaban a hacer casi 2 concursos diarios. ¡Wow! Casi 600 al año. Ahora yo me imagino que ha bajado. No he medido, no he conseguido cifras más recientes. Actuales. No, pero esas no deben de perder mucha vigencia. No, creo. No deben perder mucha vigencia. Sí, y sí. Cuando hay alguna Miss que triunfa internacionalmente, se llenan las academias de muchachas que quieren iniciarse en ese mundo. Pero donde hay una Miss de una academia, en esa academia, entonces sí, proliferan, sí, más. Ah, sí. Ok, ya, claro. Pero yo en la película, para hacer la película, yo diferencio 2 conceptos fundamentales, lo que es la belleza y lo que es la estética. Para mí la belleza es una cosa completamente natural, biológica, que tiene un fin como preservación de la especie, ¿no? Sí. Pero la estética no, la estética es totalmente objetiva y artificial. Y entonces eso es lo que priva en los concursos de belleza en Venezuela. Oye, acabas de mencionar objetiva, pero para muchas personas es más bien como quizás subjetiva. No, la belleza sí, la belleza es subjetiva completamente. Eso está en el ojo de quien ve algo bello. Ajá. Por eso la madre ve bellos a sus hijos, aunque sean... No tan bellos, exactamente. Pero la estética sí es otra cosa. No metamos con eso, exacto. El amor de una madre, porque bueno... Pero la estética sí es otra cosa. La estética es una cosa objetiva que alguien inventó y trata de encajonar la belleza dentro de esas medidas, que no necesariamente son las más sanas. Ah, verdad. Hablando de medidas, literalmente. Literalmente. Oye, vale, verdad que sí. ¿Y qué tal, cómo te fue con... Mira, a propósito de que, felicitaciones, porque se está cumpliendo 118 años del cine nacional, cine, y tú eres parte de eso, te felicitamos. Sí, gracias, acá, gracias, y felicito a todos mis colegas. Todos los colegas, ¿verdad?, que hacen cine, cineastas, productores, todas aquellas personas que tienen que ver con el oficio, pues, sí. Que incluso a veces no son profesionales, pero son muy buenos en el área. Sí, aquí tenemos una gran calidad y cantidad de técnicos cinematográficos fogueados en el trabajo diario, impresionantes. Se dice que es porque resuelven, ¿no? ¿Vale? Resuelven. Sí, resuelven. Felicitaciones a todos, entonces. Carlos, ¿cómo se te hizo ubicar la localidad, las cosas, lo que es producción? Porque, bueno, tú haces de todo, pero cónchale. Sí. Sí, bueno, nosotros empezamos a investigar desde 2 años antes el tema, y en esa investigación fuimos conociendo gente que tenía que ver con concursos de belleza, y fue como una especie de preproducción larga. Cuando llegamos a la preproducción real, ya teníamos muchas cosas resueltas. Luego empezamos a buscar las locaciones, que yo quería unas locaciones específicas, muy particulares. Sí. O sea, yo quería dar una idea de un mundo caraqueño como congelado en el tiempo, yeah. Un poco para contar que los concursos de belleza vienen de un tiempo que quizás ya no tienen ningún sentido de su existencia. Y entonces conseguimos lugares de Caracas emblemáticos que tuvimos mucha suerte. Que evocaban esa época. Sí, evocaban eso. La Plaza Diego Ibarra estaba además limpia, o sea, lista para nosotros para que filmáramos allí. Hicimos un plano espectacular allí. Fuimos consiguiendo esos íconos de arquitectura caraqueña que generalmente no salen en el cine venezolano. Y a veces la gente mira la película y dice, bueno, pero es una Caracas que yo no... Sí, verdad. Oye, no me acordaba de esto. No me acordaba de esto o no había visto esto de esta manera. Oye, qué bien, qué bueno. ¿Y solamente grabaron en Caracas? Sí. ¿Filmaron en Caracas? Sí, solamente en Caracas. Ah. Aunque yo soy de Maracaibo y algunos me reclamaban que porque no la iba a filmar allá, pero yo creo que esta historia es caraqueña. Ya. Próxima sí será en Maracaibo. Ah, bueno, vale. Enhorabuena para los caraqueños. Y bueno, para la próxima, para los maracuchos, ¿ya tienes algo adelantado para la próxima? No, todavía no. Todavía no, me queda mucho trabajo con esta. Con esta, ¿verdad? Sí. ¿Qué proyección tiene Tres Bellezas? ¿Cuál es? ¿Qué quiere quizás el arte tiene esa libertad, ¿no? Que cada quien lo aprecie e interprete. Sí. Pero tenemos la oportunidad, y por supuesto no la voy a fallar, de preguntarle al creador, ¿qué querías tú enviar? Yo estuve discutiendo conmigo mismo esa opción, pensando si debía dar o no un mensaje específico, uh-huh. y me pareció más interesante que la película llevara a una pregunta. Ah, okay. A una pregunta, porque a mí me gustan esas películas de las que tú sales con ganas de conversar sobre la película. Mm. Y te quedas en el lobby del cine o te vas a un café y al otro día sigues conversando y sigues discutiéndola. Y quise hacer una película así, que la gente cuando salga del cine se pregunte si lo que vio tiene que ver con su vida y si es correcto o no lo que hace esta madre, porque es la historia de una madre que quiere tener una reina de belleza en la familia como de lugar. Como sea. Y la película es con un humor muy negro, uh-huh. una comedia de un humor muy negro, casi macabro. Alguna gente la ve como una película de terror. Le parece que la madre es una cosa... Una de estas villanas de las historietas, de los cuentos, incluso. Exactamente, es como si un cuento de hadas, pero protagonizado por la bruja mala. El caso es que la bruja mala es la madre y yo procuré que esta bruja mala hiciera todo por sus niños porque los ama, pero tiene todos los cables volteados. Entonces, wow. eso crea una tensión, una especie de terror. Incluso una distorsión de ese supuesto sentimiento, ¿no? Exactamente. Que debe ser benévolo, pues se convierte en todo lo contrario. Exactamente. Mira, ya yo estoy dando, solamente por lo que me dices, y no, porque si han visto, la película tiene agarre. Hemos visto ya en las redes, yo en particular, confieso que he visto cortecitos. Sí. Y si han visto por ahí entrevistas, unas cosas tras bastidores... Sí. Y cuéntanos ahora, ¿cómo hiciste para el casting? ¿No te resultó difícil? ¿Cómo fue eso? Sí, me resultó difícil porque tenemos que construir una familia en dos momentos, cuando son niños y cuando son mayores, y que los actores se parecieran no solamente entre sí, sino que se parecieran en dos épocas, o sea, que los niños se parecieran a los adultos y los adultos a los niños. Eso fue bastante complicado. Ese detalle, algunos realizadores no lo cuidan y la gente se da cuenta. Sí, la gente se da cuenta. Pero sí, yo traté de que se parecieran lo más posible. Este lo cambiaron en la cuna, una cosa así, dice la gente, pero este no. Exactamente. Es. Exactamente. Ya, oye, qué bien. Son todos de teatro. Ajá. La mayoría son de teatro. Muchos, como Diana Peñalver, que es la protagonista, tiene una larga trayectoria de casi 30 años en las tablas y es... Mucha gente nueva, le di oportunidad a mucha gente que viene del teatro y que nunca había hecho cine. Mira, yo te voy a confesar algo personalmente. A mí me parece que estás haciendo muy bien porque, de verdad, tenemos muy buen cine, pero a veces nos resulta como público, yo lo digo a título personal, pero conozco a mucha gente que opina igual, que, cónchale, que se vean siempre las mismas caras es como, no sé, como un poco chocante. Porque no pareciese que hubiese tanto talento aquí. Y entonces, exacto. Oye, ver siempre las mismas personas, y eso ha pasado mucho tiempo. Exacto. Mucho tiempo, siempre Miguel Ángel Landa, Miguel Ángel, Elba Escobar. Oye, que salen en todos lados. Y dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Pues, sí, sí. Qué bien que has tomado esa iniciativa. La película se estrenó... El 23 de enero pasado, el viernes, y ya está en las salas. Hay una semana de estreno. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue esa receptividad? Yo estaba muy asustado, porque yo pensaba que iba a tener una crítica feroz, porque en Venezuela hay muchos fanáticos de los concursos de belleza. Y son fanáticos fuertes. Y pensé, bueno, aquí me van a destrozar. Pero como la película además se centra más que en los concursos de belleza, en esas mecánicas familiares que se desatan por la obsesión de la madre... A la gente le ha encantado porque, primero, no es una película usual en el cine venezolano. Sí. Desde Domingo de Resurrección, en los años 80, no tenemos una comedia de humor negro. Ajá. Y la gente la ve como algo fresco. Se ríen, gritan, patalean, hacen de todo en la sala. Y hablan con los personajes, ¿no? Así. Dicen, mira tú, ¿por qué haces eso? Que es una cosa que yo hacía años que no veía. Y entonces la receptividad en las redes sociales además ha estado muy bien, o sea... Tengo una gran cantidad de comentarios positivos. Claro, puede ser por aquello de que tú buscaste, ¿no? Que al dejar la pregunta abierta. Sí. Entonces, por supuesto, la película sigue viva. Sí. Después de proyectar. Sí. Es como las obras, como la gente incluso, que no muere físicamente solamente, sino hasta que lo olvidan. Exacto. Oye, pero qué inteligente, Carlos. Muy bien por ti, ¿vale? Gracias. Larga vida a esa película. ¿Crees que vaya a... ya la están enviando ustedes, no sé, ¿qué cosas se habrán hecho para enviarla a concursos afuera? Sí, estamos hablando de concursos de belleza, la verdad, las tres bellezas tienen que concursar. Concursar fuera, claro. Estuvimos en el Festival de Sao Paulo, en la Mostra de Sao Paulo en septiembre. Septiembre de 2014. De 2014, uh-huh. Sí, esa fue como fue la primera proyección de la película. Y nos fue muy bien porque, si bien en Sao Paulo no hay el tema de los concursos, en Brasil, uh-huh, no hay el tema de los concursos de belleza, sí hay un tema con el cuerpo y con, uh-huh, la obsesión por el cuerpo. Entonces, después de eso, nos han pedido la película para hacer debates, para debatirla allá en Brasil. ¿Sí? Sí, bien, porque llegamos. ¿Quién y en dónde? No, me las han pedido gente, que okay, cineclubes y tal, que quieren la película para discutir un poco ese tema del cuerpo, de la obsesión por la estética. Oye, le dan una muy buena importancia al tema, sí, y cómo sí, lo estás enmarcando, qué bien. Sí, sí, sí. Y bueno, ayer nos comunicaron que vamos al Festival Internacional de Cine de Miami, uh-huh, que es uno de los festivales más importantes de Estados Unidos. ¿Quiénes lo propusieron? Pues si te enteraste, porque no lo propusiste. Sí, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. La CENAC. Sí, el CENAC es el encargado de mandar las películas a todos los festivales del mundo, entonces la propuso y ayer nos comunicaron que estábamos seleccionados en dos categorías muy interesantes. Bueno, sabes que allá hay mucho venezolano. Exacto. Y bueno, hay muchas cosas ahí, ellos verán reflejados. Bueno, y es que además fue el Miss Universo hace dos días allá en Miami. Ah, qué casualidad, ¿verdad? Sí. Cierto, cierto. Sí, yo no... Bueno. Carlos, ya después de esto que has vivido... ¿Qué opinas tú de cómo está el cine y qué le dices tú a los realizadores? El cine venezolano está viviendo un momento inmejorable. Un momento que a partir de... Goza de plena salud, puedes decir. De goza de plena salud, porque para empezar, la aprobación de la ley de cine, de la reforma de la ley de cine del 2005, uh-huh, nos ha favorecido de una manera increíble, porque primero puso el cine venezolano en las pantallas, que eso no se daba en décadas. ¿Verdad? El público venezolano empezó a ver su cine en pantalla y empezó a establecer otra vez o a restablecer la relación con su cine. Claro, esa conexión. Sí, o sea, aparte de eso, a partir del 2005 se ha generado una nueva generación de cineastas que están viendo temas nuevos, están haciendo género, están buscando la conexión con el público. Ya no es el cine, que sí lo hay y que es importante, de obra de arte y ensayo, que solamente me interesa mandar un mensaje a unos pocos, uh-huh, sino que la gente, sin abandonar el arte, está buscando la conexión con el público, y eso ha hecho que en los últimos años hayamos ganado Goyas, Conchas de Oro, sí, festivales internacionales tipo A. Digo, yo creo que en un par de años el cine venezolano va a estar a la par de muchos de las mejores cinematografías latinoamericanas. Oye, qué bien, qué bien. Mire, ¿y cómo te fue en tu tierra natal con el estreno? Buenísimo, sí, buenísimo, sí, buenísimo. ¿Saben todos ellos que eres coterráneo con ellos? Sí, sí, me recibieron como un hijo ilustre. ¿En serio? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, por favor. No, fíjate que estrenamos en el Teatro Baral, que fue donde Manuel Trujillo Durán hizo su primera proyección precisamente hace 18 años. Oye, Ale, qué bueno que toquemos eso. Sí. Gracias por ese detallazo. Estaba lleno el teatro, a uh-huh, reventar, y eran como 600, casi 700 personas reaccionando al mismo tiempo a la película y hablando con los personajes. Sí. Un momento muy chévere que a mí me gustó mucho, porque hay dos personajes que se van a dar un beso y se van acercando de a poquito, y la gente decía y cuando se besan aplaudieron como si fuera una plaza de toros, ¿no? Oye, qué bueno. Estuvo muy divertido, muy divertido. O sea, llegas a las emociones, llegas, sí, directamente a las emociones de las, sí, personas. Sí. Oye, eso habla muy bien de... Yo creo que de verdad ustedes van a tener... Bueno, digo ustedes para no solamente decírtelo a ti, sino a todo el equipo. A todo el equipo. Oye, a propósito de eso, ¿puedes, por favor, hablar del equipo con que contaste, quiénes te acompañaron, quiénes te ayudaron, y si alguna institución o algún ente también? Sí, sí, cómo no. Para empezar, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, uh-huh, fue el principal financista de la película, y tuvimos la coproducción de la Fundación Villa del Cine, que nos sirvió para cuestiones de postproducción, de producción, de permisos. Es un instituto que nos ayudó bastante. Y bueno, un gran crew de técnicos venezolanos, empezando Alexandra Henao en la dirección de fotografía, Matías Ticas en la asistencia, perdón, en la dirección de arte. Es que no quisiera dejar a nadie, pero no, no, Santi claro. Salvador en tranquilo, la que estos no son los Oscars. Tranquilo, que tú sabes que siempre. Bueno, entonces, no quiero que se me olvide nadie, los tengo aquí anotados. Marianela Hilas en la producción. Tenana Luisa de la Ville en la asistencia de dirección. Fue un crew bastante colaborador y el rodaje fue prácticamente como una seda, ¿no? Luego hicimos un largo proceso de postproducción porque tiene efectos especiales la película, sí, digitales, sí. Uh-huh. Muy complicados porque no se pueden revelar que son efectos especiales, son esas cosas que suceden en las películas que tú dices, bueno, ¿y esto cómo lo hicieron? Esos son los secretos del mago. Por favor, no los revele, que va mal. Sí, sí, es que no los puedo revelar porque además revelo detalles importantes de la trama. Claro, no. Que la gente me puede reclamar. No, por supuesto que te entendemos que te reserves eso. Sí. Y yo como comunicador no voy a forzar la barra. Carlos, nosotros estamos agradecidísimos que hayas venido. Ya se nos está casi terminando el tiempo, pero envíale, por supuesto, a todo el equipo el mejor de los, bueno, de los deseos. Enhorabuena, que triunfen en todos lados y de verdad que apreciamos que te hayas acercado hasta acá. Y bueno, por supuesto que todo el éxito, hermanazo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo crees que esté en cartelera en Caracas, por lo menos para que la gente sepa? Bueno, el tiempo depende de la cantidad de gente que la vaya a ver. Por favor, vayan. Oye, ¿cómo es eso? ¿Puedes explicar un poquito? Sí, las películas tienen que cumplir un promedio. Un promedio de asistencia. De tickets vendidos. Sí, de asistencia. Mm. Si la película cae por debajo de ese promedio, que es diferente en cada sala, la película queda menos tiempo en cartelera. Las películas venezolanas. Pero si la gente empieza a ir, la mantienen en cartelera, así que vayan a verla, por favor. No vale, claro que les va a gustar. Yo voy a ayudar en eso. Ok, gracias. Voy a invitar a mi gente y vamos a ir. ¿Alguna anécdota que les haya pasado en la filmación? Esta pregunta siempre la pide, gusta. Sí, bueno, anécdotas en la filmación. ¿Qué fue lo más difícil, quizás? La escena de amor. Esa. Y no por los actores, sino porque el director se intoxicó con algo. ¿Qué te y pasó? Y tuve que rodar algo que comí fuera del rodaje. Creo que fue una empanada. Una empanada que no estaba muy bien. Me desayuné fuera del rodaje. No. Wow. Y me intoxiqué de una manera espeluznante. ¿Eso fue porque traicionaste a tu catering? Por traicionar al catering. Me castigaron y todo. Montaste cacho al catering, entonces bueno. Pero sí, fue muy difícil esa escena rodarlo en esas condiciones. Sí. Estaba a punto de morirme. Oye, vale. Pero afortunadamente fue un rodaje muy suave. Sí, muy suave. ¿Qué tal los actores que han dicho? ¿Cómo se sienten? Los actores han visto la película como 15 veces. Sí. Pues hicimos un largo trabajo como de 2 meses construyendo esos personajes. Y mira, tienes que verlos porque están bien. Yo me trato de abstraer de ellos, de ver la película desde fuera, y los comentarios de la gente es que están muy bien los actores, que es uno de los grandes logros de la película, y sí. me alegra mucho que ellos reciban esos elogios porque es su primera película. Y además que claro, tú confiaste en ellos y te respondieron. Y respondieron. Claro, enhorabuena para todos, porque también eso sí. se traduce en que a ellos les va a ir muy bien, pero bueno, respondieron en tu ópera prima. Sí, sí, sí. Era una ópera de prima para todos. Ah, bueno, qué bien. Carlos, entonces, enhorabuena, como se dice en el teatro. Gracias. Mucha M. Que gracias. Te vaya por el mundo muy bien. Y, por supuesto, los micrófonos son tuyos para que envíes un último mensaje a la audiencia. Bueno, yo los invito a ver la película Tres Bellezas. Les advierto, vayan con la mente muy abierta porque van a encontrar una película que los va a sorprender. Mucha gente piensa que va a haber una película normal y quedan sorprendidos, y vayan acompañados para que lo discutan después, y pueden escribirme a través de las redes sociales de la película, Tres Bellezas. Nos consiguen en todas las redes sociales con 3 en número, Bellezas. Y nada, para que interactuemos y conversemos sobre la película. Carlos, encantadísimo y agradecidísimo de que hayas estado con nosotros. Y bueno, nuevamente creo que no nos convertimos en repetitivos diciéndoles que les deseamos mucho éxito. Gracias, gracias. Te estrechamos la mano para despedirte. Y bueno, por supuesto que estos micrófonos están a la orden para próximos proyectos. Muchísimas gracias. Todo este tipo de cosas. Por supuesto que aquí, hermano. Gracias. Cuando quieran, me llaman y aquí estaremos conversando de cine, de lo que ustedes quieran. Cómo no, muchísimas gracias por eso. Gracias. Bien, usuarios y usuarias, nosotros despedimos a nuestro invitado y con esto la emisión de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que estén allí con nosotros, acompañándonos. Les recordamos nuestras redes, www.albaciudad.org, en la red social Twitter, arroba Cultura al Día y arroba albaciudad. En el control técnico estuvo impecablemente el señor Villarloyo. En la redacción, edición y montaje de este noticiero, Sinomay González y Karen Arencibia, les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Como se espera, yo solo tracé una meta, como la traza cualquiera, pues otra que defender a mi música llanera, poniéndole colorido, queriéndola de primera, pues lo nuestro es principal, como en el cielo una estrella, comenzando por querernos, nunca es una mala mella, apreciando los valores, se puede fijar la estela, de amor por el simbolismo tan puro de Venezuela. ¡Gracias! emoción en mi ser que brota de mi garganta, como si fuera un tropel, acompañada de versos que endulzan como la miel, desgranan al pie del arpa sus notas como un corcel. Entre coplas y corrió bailadores a granel, capacho que a medianoche es más que un amigo fiel. Polvareda de parrandos que va sembrando en la piel un golpe de guacharaca, de quirpa, chipola y seis, de gabán o pajarillo para pintar el papel, de acuarela musical que unida por el saber expresan el folclorismo, significando el correr de los tiempos que al joropo hicieron suyo por ser. Origen de nuestra raza, orgullo nuestro también, símbolo de nuestra música, estandarte del querer, palpitar en nuestros cuerpos, despertar de amanecer. Joropo es el fino trino de Trupial y Saucel, navegante de la historia, padre de su enriquecer, en las voces más gloriosas que hasta lo hicieron crecer. Las 12 y 39 minutos. Bajo el cielo azul pliegan voces el sol, cuya tenue luz pincela un alrededor. La brisa salobre brisará al pasar. La tarde se aburre de luz, las sombras se agolpan teniendo un capuz, tejiendo un capuz. Todo el embrujo de la tarde muestra su gracia sin igual color, sin igual color. En la carita virginal y 42 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM.

12:50. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Ay, ay! Una fiesta daba Juana de vestido largo y caché. Era una fiesta rara, muchacho, era de coco de agua. Era una fiesta rara, muchacho, era de coco de agua. A la fiesta van llegando los amigos de la ciudad, porque en la fiesta de campo se bebe mucho coña. Porque en la fiesta de campo se bebe mucho coña. Estaban llegando los amigos de la ciudad,

4 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Equipo, la lucha continúa. Alba Ciudad, 96.3 FM. Siete minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Hey. 1:12. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Nuestras almas retorciéndose. eso es mucho para ti. Tienes problemas, seguirás así. Si no buscas respuestas, busca tu territorio, no te metas en otro, ya que te hundirás hasta el fondo. Yo, hasta el fondo. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. La 1:18. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Por el rumbo más bonito, pensión para los viejitos, misiones por todos lados, y el que nunca había estudiado hoy tiene oportunidad, y el que nunca había estudiado hoy tiene oportunidad, ir a la universidad y salir bien preparado. Se acabó el pan de piquito, se acabó el pan de piquito, porque Hugo Chávez Frías condujo esta patria mía por el rumbo más bonito. Se acabó el pan de piquito, se acabó el pan de piquito, porque Hugo Chávez Frías condujo esta patria mía por el rumbo más bonito. Una vez nuestra cultura fue objeto de menosprecio, hoy disfruta del aprecio, hoy disfruta del aprecio y se encuentra en las alturas. Chávez es la gran figura de nuestra revolución. No hay una sola región, no hay una sola región donde su nombre no encaje. No hay una sola región donde su nombre no encaje. Para él este homenaje en nombre de mi nación. Se acabó el pan de piquito, se acabó el pan de piquito, porque Hugo Chávez Frías condujo esta patria mía por el rumbo más bonito. Se acabó el pan de piquito, se acabó el pan de piquito, porque Hugo Chávez Frías condujo esta patria mía por el rumbo más bonito. Bolívar reencarnó en él para librarnos del mal. Chávez el hombre genial, Chávez el hombre genial contra el pensamiento cruel. Alcanzó el alto nivel del respeto más rotundo. Por eso mi honor profundo, por eso mi honor profundo, expreso en nombre de todos. Por eso mi honor profundo, expreso en nombre de todos. Porque Chávez de algún modo es un ídolo en el mundo. Se acabó el pan de piquito, se acabó el pan de piquito, porque Hugo Chávez Frías condujo esta patria mía por el rumbo más bonito. Se acabó el pan de piquito, se acabó el pan de piquito, porque Hugo Chávez Frías condujo esta patria mía por el rumbo más bonito. Ya no somos los de antes, poniendo la otra mejilla. Se acabó esa mantequilla, se acabó esa mantequilla, y es gracias al comandante Chávez con mente brillante, el líder siempre será. Ocupe en la sociedad un lugar muy merecido. Ocupe en la sociedad un lugar muy merecido, porque el comandante así. se acabó el pan de piquito, se acabó el pan de piquito, porque Hugo Chávez Frías condujo esta patria mía por el rumbo más bonito. Se acabó el pan de piquito, se acabó el pan de piquito, porque Hugo Chávez Frías condujo esta patria mía por el rumbo más bonito. ¡Viva el comandante Chávez! La 1:22. Esta boletro salió de Curazao a Falcón y por siempre se quedó en la historia de la región. Esta boletro salió de Curazao a Falcón y por siempre se quedó en la historia de la región. La alegría de vivir. Olga Camacho es el amor. Olga Camacho, la tradición. Olga Camacho, vida al tambor. Repica los ocho. Sabor. De Punta Cardón para Olga Camacho. ¡Ope! Muchachos, para el material. Hombre, del grupo acá nos homenajea a Olga Camacho, la reina del tambor coreano. Repica los ocho. Benigno y con Joche en el tambor, la Camacho es camino y huella nuestro folclor. Olga Camacho es el amor, Olga Camacho la tradición, Olga Camacho vida tambor. Que se diga de una vez, esta es una gran verdad, Olga Camacho ya es símbolo de coreanidad. Que se diga de una vez, esta es una gran verdad, Olga Camacho ya es símbolo de coreanidad. Olga Camacho es el amor, Olga Camacho. Unidos en nueva flor, defenderemos lo nuestro con el cuerpo y con la voz. Amigo de canto y danza, unidos en nueva flor, defenderemos lo nuestro con el cuerpo y con la voz. Olga Camacho es el amor, Olga Camacho la tradición, Olga Camacho vida y tambor. La 1:25. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Camaguán.

llenas de corazones. Con que juega la esperanza al lugar de los mejores, pero en ella se colea los zorros y camaleones. Camisa de ladrones, la sonrisa de mi esfuerzo la dibujan mis amores, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Construyamos otra patria con otros libertadores, que devuelvan la alegría a esta tierra de pundores, donde no tengan cabida ni zorros ni camaleones. Las 2:06. Madre estaba dolorosa al pie de la cruz llorosa, al pie de la cruz llorosa, llorosa, viendo pendiendo a su hijo y cuya alma paciente, triste en extremo y doliente, doliente. Madre estaba dolorosa al pie de la cruz llorosa, viendo pendiendo a su hijo y cuya alma paciente, triste en extremo y doliente, triste en extremo y doliente, del hijo amado la madre, desamparado del padre, que siente vuestro dolor a tu hijo. Mi señora, del hijo amado la madre, desamparado del padre, que siente vuestro dolor a tu hijo. ¿Quién podrá no enternecerse al ver la madre y dolerse de la aflicción de tal hijo, quién podrá no enternecerse al ver la madre y dolerse de la aflicción de tal hijo, de la aflicción de tal hijo. Las 2:09. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. 2:12. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 2:17. Sabor a traición. 2:21. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Los hombres maduros. ¿Qué? Los hombres maduros. ¿Quién? Los hombres maduros. ¿Cómo? Los hombres maduros. ¡Ay! Los hombres maduros. Llámame por teléfono con cargo a mí.

Taylor Wright. El libro de los abrazos se abre otra vez. You make me feel alright. Y el libro de los abrazos ya se cerró. Las 2:43. En este 4 viajan los suicidas sin paracaídas, sacando el brazo por la ventanilla. ¡Ay, qué golilla! Maniatando zamuros a juro, suben para guindarlos en las nubes. Viajan los piratas, parche en el ojo, loro, mapa, bitácora y catalejo. Llegan lejos, corceros celosos, malamañosos sin fin, malandros, centinelas del botín. Y la mata en palo. Asaltadores medievales, los justicieros con una canción, roban el corazón de la doncella en un malón, mascan chimoy, se empinan la botella. La vaguada no se lo llevó todo. Nos dejó un 4 en La Guaira y todo cuanto hay sobre la tierra y el mar cabe en mi 4. El terremoto no lo destruyó todo. Nos dejó un 4 en Haití y todo cuanto quiero decir sale de mi 4. Este fuego de mi corazón y ese llanto rojo de tus ojos. Todas las guerras por tierras, por razas, debajo de las cenizas, entre las mutilaciones, nos han dejado un 4 para la libertad. No la que nos venden los mercaderes, sino la que se amasa y se cuece en hornos de plaza y fiesta popular. Todo vuelve a este alucinógeno madero y sale de su caja. Vuelven todas las palomas del alero, vuelven preparándose para volar hacia otras tierras. Vuelve el guiño impasible de las estrellas que da la bienvenida a los que acaban de llegar y despide a los que están de partida. Vuelve este viejo 4 que renace cada 100 años para la lucha, lleno de versos, de esperanza forjada en los escombros de nuestra historia. Vuelve este 4 viejo, más necesario para la batalla que la espada del soldado, más que la razón. Celebremos todos la vuelta, hagamos de nuestras voces un solo canto, subversivo, disidente del sistema de excusas, mentiras y muerte. Hagamos de nuestro 4 el arma del corazón y empinemos la botella por los siglos de los siglos. Las 2:48. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. ¿Con qué se come eso, perro? Son chichimecas, de la tribu de los Olmecas, del tronco de los Tlaxtecas, parientes de los Tariates, junto a los Fernández de Peralvillo. ¿Quieres tu propela, no? Toma, para que te comas tus chuchulucos. Mucho no te vaya a suceder una tragedia como le pasó a Sansón, que por confiarle su secreto a una mujer dormido estaba cuando lo dejó pelón. Cuídate mucho, no te vaya a suceder una tragedia como le pasó a Sansón. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Las 2 y 50 minutos. En el SAREN no necesitarás fotocopia de cédula para realizar ninguna diligencia ante esta institución. Anualmente se utilizan 100 millones de fotocopias de cédulas, lo que implica unos 8.000 árboles vivos en un bosque de 7.3 hectáreas equivalentes a 7 campos de fútbol. En el INGEPIP cero papeleo para hacer tu vida más fácil y construir un mundo mejor. Gobierno Bolivariano. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 28 de enero de 1853 nace en La Habana José Martí, apóstol de la independencia de Cuba y uno de los más grandes poetas y ensayistas de la América Latina. Hijo de padre peninsular y madre canaria, abraza la causa de la libertad de Cuba a edad tan temprana que a los 16 años publica sus primeros escritos patrióticos y es encarcelado. A los 17 es condenado a 6 años de presidio. Trabaja engrillado en las canteras de San Lázaro. Deportado a España, publica en Madrid su ensayo, El presidio político en Cuba, y cursa estudios de Derecho en la Universidad Madrileña, graduándose más tarde en Zaragoza de licenciado en Derecho Civil y Canónico. José Martí fue el más ilustre de todos los bolivarianos, admirador incondicional de la vida y obra del libertador. Cuando vino a Caracas en 1881, no preguntó al llegar dónde se comía o dormía, sino dónde estaba la estatua de Bolívar, para ir a rendirle homenaje. Fue profesor en el Colegio Santa María, dirigido por Agustín Aveledo, e impartió literatura en el Colegio de Guillermo Tell Villegas, en el cual estableció una cátedra de oratoria. Su elogio de Cecilio Acosta, publicado en la revista venezolana, provocó la ira de Guzmán Blanco y se determinó su salida de Venezuela hacia Nueva York. La obra literaria de José Martí es tan grandiosa como su acción en pro de la libertad de su patria y la reafirmación de la América Latina frente al coloso norteamericano que hace de él el auténtico autor intelectual de la Revolución Cubana. Entre sus obras literarias más importantes se cuentan Versos sencillos, Versos libres, Ismaelillo, La Edad de Oro, Revista para los Niños de Hispanoamérica, Flores del Destierro. Sus obras políticas e históricas, de gran trascendencia para todos los latinoamericanos, se recogen en Nuestra América.